Buenas noches, Maximiliano de mi corazón, hijo de mi amor. Ya debes estar en la cama a esta hora, y si es así, te propongo que me digas una palabra. Tú me dices una palabra y juntos vamos a hacer un cuento esta noche por teléfono. ¿Te gusta la idea? Dale, espero tu palabra. Es una respuesta excelente, papá. Sí, respuesto. Si hago eso, lo que tú dijiste. Mi palabra es avión. Chao, papi, bendición. La palabra tuya es avión y mi palabra es monstruo de burbujas. Ahora yo me voy a ir al cuarto, me voy a quitar los zapatos, voy a apagar la luz, me voy a meter en la cama y voy a comenzar el cuento. Mientras yo hago eso, tú vas haciendo lo mismo, ¿de acuerdo? Te vas preparando y te metes en la cama. Te llamo en un ratico para ver si los dos estamos listos. Palabra es orquesta. No es avión, mejor. Mejor es un ¿cómo se llama eso? Un pulpo de mes, un pulpo comiéndose panes. Chao, papi. Visión. Bueno, esta casa ya tiene todas las luces apagadas, así que bienvenidos todos a la nave de los sueños. Estamos a punto de despegar. Si tienen el boleto dorado, es hora de entregarlo. Se los recibo. En el último minuto llega un muchacho que tiene cara de tener poderes y superhéroe y me entrega un boleto dorado. Y está con una muchacha preciosa, que puede que sea su mamá, o su hermana, o su mejor amiga, o no sé quién será, pero es muy guapa. También me entrega un boleto dorado. Yo los hago pasar, entran a la nave, cierro la puerta, enciendo la nave, y poco a poco, en vez, es como es una nave de los sueños, en vez de hacer mucho ruido, todo el ruido se va apagando lentamente. Cada vez hace un poquito más de silencio. Y cuando está todo completamente callado, pueden notar por las ventanitas que nos alejamos del planeta para que la nave pueda dispararse a las dimensiones del cuento. Es importante que estemos acostados con las luces apagadas y así vamos a escucharlo mucho mejor. En el momento en que todos están acostados en sus sillas plegables de la nave y tienen los ojos cerrados, de repente se carga completamente la batería de los sueños y la nave empieza a vibrar levemente y se dispara como un rayo más allá del tiempo y del espacio. Y ocurre lo que sigue. Monstruo de burbujas está muy preocupado, porque ha aprendido a hacer panes y hace panes de colores de burbuja, panes grandes como grandes burbujas y chiquitos como burbujitas. Y esos panes tienen colores brillantes por fuera, que cambian con la luz del sol. El monstruo de burbujas está muy contento de sus panes. Pero tiene un problema. Cada vez que termina un pan y se da la vuelta para preparar otro, parece que llega alguien misterioso y se lo roba. El monstruo de burbujas trata de no quitarle un ojo de encima a los panes que hace, pero cada vez que mete nuevos panes al horno, al darse la vuelta, las burbujitas de pancitos han desaparecido. El monstruo está muy preocupado y llama a la policía. Sí, buenas noches, ¿en qué podemos ayudarle? Tengo un grave problema. Alguien se está comiendo mis panes de burbuja. ¿Y eso cómo es posible si son de burbuja? Sí, es que yo soy un monstruo de burbuja y todo lo que hago es de burbuja. Pero mis panes están desapareciendo. La policía sabe lo que está pasando, porque suelto en el planeta del monstruo de burbujas hay un pulpo interplanetario que se está comiendo todos los panes de todas las casas y no lo han podido atrapar. Pero ya esta llamada ha sido maravillosa porque ahora los policías saben por dónde deben buscar y se montan en su patrulla, que es una gran pelota que flota en el aire y que rebota, cada vez rebota más alto y más alto y más alto, y de repente cuando ha rebotado suficientemente alto, comienza a volar. Y ahora los policías están en esa pelota flotando por el cielo y van en dirección a la casa del monstruo de burbujas, porque saben que cerca debe estar el pulpo comepanes. Y así van atravesando las nubes y van pasando por el cielo y de repente ven a lo lejos la casa del monstruo de burbujas. Al principio no ven nada extraño, pero de repente ven que por una ventana se asoma el pulpo. Parece que el pulpo se está escondiendo de alguien que está dentro de la casa. Seguramente se acaba de robar un pan del monstruo de burbujas y se escondió fuera de la casa para comérselo, y así el monstruo de burbujas no pueda verlo. La gran pelota policía empieza a descender lentamente. Tratan de no hacer ningún ruido. Ven cómo el pulpo vuelve a colarse por la ventana. Con sus 8 larguísimos tentáculos se desplaza y entra. Seguramente para comerse otro pan, para esconderse tal vez debajo de la mesa o pegarse, quién sabe, del techo, de tal modo que el monstruo de burbujas no pueda verlo. La casa del monstruo de burbujas es una especie de gran burbuja blanca. No se puede ver hacia adentro, pero tiene ventanas de burbujas que extrañamente son permeables. Por donde entra y sale el pulpo. No ha vuelto a salir, pero los policías están bajando lentamente para apresarlo en el momento en que salga. De repente se ve un tentáculo que empieza a salir por la ventana. Uno de los policías, que tiene cara de perrito faldero, saca una esposa y está a punto de poner la esposa al tentáculo, pero de repente ocurre algo que nadie se esperaba. Una fuerte música comienza a sonar. El tentáculo desaparece. El policía suelta a las esposas, se le caen del susto. Y al frente de la casa hay toda una orquesta de músicos marcianos. Al parecer, los músicos están yendo de casa en casa, haciendo música marciana, para que la gente conozca la música y le compre sus discos. Ellos son unos músicos que solo son conocidos en el planeta Marte, y por eso han decidido irse a todos los planetas para mostrar su música, para que la gente los conozca. Mientras tanto, el monstruo de burbuja, que ha logrado guardar 4 panes dorados de burbuja, se los lleva consigo a la puerta de la calle, porque escucha el escándalo y no los quiere dejar solos, porque sabe que algo muy raro está ocurriendo y sus panes desaparecen. Así que agarra la bandeja con sus 4 lindos pancitos y se va a la puerta frontal. Cuando la abre, descubre que afuera hay una gran orquesta de seres variopintos. Los hay verdes, los hay azules, los hay rojos, pero algo sabe el monstruo de burbuja, y es que todos esos seres que están afuera son músicos. Los músicos detienen la orquesta, dejan de hacer música, porque todos ven embelesados a los panes del monstruo de burbuja. El monstruo de burbujas se da cuenta y les dice: lamento solo tener 4, porque alguien, que parece que es invisible, se los ha estado comiendo. Pero si quieren, pasen todos a mi casa. Yo los invito. Y así, yo hago panes para todos y ustedes me ayudan a cuidarlos mientras los hago, para que nadie se los robe. Los miembros de la orquesta estuvieron encantados e hicieron una gran canción, hicieron una mazurca, compusieron un vals, hicieron una marcha y todos fueron cantando, tocando instrumentos y bailando hasta llegar a la cocina. Atravesaron la sala, de la sala pasaron por un cuarto, el cuarto conectaba con un baño, el baño conectaba con una biblioteca, la biblioteca conectaba con un ático, del ático pasaron por una puertica que daba a un desván, el desván tenía una gran puerta que daba a un pasillo que terminaba en un huequito chiquitico, chiquitico. Cuando pasaron por el huequito, porque todos podían pasar por todas las puertas, llegaron a un parque. Del parque tuvieron que atravesarlo completo en bicicleta. Y cuando llegaron al otro lado del parque, había una puerta que daba a una cocina. Y adivinen qué encontraron en la cocina. En la cocina encontraron 4 perritos falderos que estaban husmeando por toda la cocina. No lo podía creer el monstruo de burbujas que tenía una casa tan concurrida cuando siempre estaba muy sola. Y les dijo, ¿pero ustedes quiénes son? Y los perritos mostraron sus placas de agentes de policía y le dijeron, nosotros somos los policías a los que usted ha llamado y estamos investigando la desaparición de sus panes. Tenemos fuertes sospechas de que a su casa ha venido el pulpo come panes. Los músicos, que siempre hacían música para todo, tocaron una cosa que sonaba más o menos así. Chon, chon, chon, chon, chon, chon. El monstruo de burbuja estaba impresionado. Había leído en el periódico que había un monstruo, un ser extraño de otro planeta, al que llamaban el pulpo come panes, que había llegado a su planeta. Y sabía entonces por qué sus panes estaban desapareciendo. Por supuesto, era el pulpo come panes. Pero el pulpo come panes no estaba por ningún lado, no aparecía. Lo buscaban bajo las mesas, lo buscaban en el horno, lo buscaban por el techo, lo buscaban detrás de los cuadros y nada que aparecía. Los policías vieron a la orquesta completa y le preguntaron al monstruo de burbujas qué hace ahí. Y el monstruo les dijo, ¡ah, y ellos vienen a comer panes! ¿Ustedes también querrán unos cuantos? Y los perritos jadearon de contentos, dieron vueltas, se pararon en las patas traseras. Y después, con su voz de policía, dijeron, ¡sí, por supuesto, nos encantaría! Así que el monstruo de burbujas ha encendido sus 20 hornos, ha preparado sus 4 mesas. Se ha multiplicado en muchas burbujitas para tener más brazos y ha comenzado a amasar y a amasar, creando unas burbujas con forma de pan. Las burbujitas con forma de pan entraban a los hornos, que no calentaban, sino que las hacían, las acaramelaban, las endulzaban, las rellenaban de queso, las rellenaban de tajadas, las rellenaban de pescado, las rellenaban de bicicletas de chocolate, porque un monstruo de burbujas hace maravillas con las burbujas. Poco a poco iban saliendo los panes de burbuja y los iban colocando en la mesa central, que era una gran mesa circular, pero que ahora estaba rodeada por completo de los músicos de la orquesta, que estaban babeando, emocionados por los panes que se iban a comer. Pero no probaban ni uno porque esperaban hasta el final. Hasta que no estuviesen todos los panes listos para que todos pudiesen comer, no iba a comenzar el festín. Los policías eran muy bajitos, pero los músicos de orquesta los cargaban como a perritos. Y a veces a los policías se les olvidaba que eran policías y hacían así, ruf, ruf, ruf, y jadeaban. Y daban la pata, y brincaban en dos patas, y se le escapaban a los monstruos marcianos de la orquesta, porque estaban tan emocionados de que les fuesen a regalar unos pancitos que no se podían quedar quietos, y se olvidaban incluso que eran agentes de la ley y del orden. Todo esto ocurría bajo la lámpara de la cocina, sobre la mesa de la cocina, y se veía perfectamente desde las paredes. Todos contemplaban, era una fiesta de conversación y de música. Los músicos tocaban, los perritos bailaban. El monstruo de burbuja amasaba y horneaba. Y a que no saben dónde estaba el pulpo. El pulpo. pulpo se había escondido en uno de los hornos, que tenía un gran vidrio para poder ver hacia adentro. Era el horno más alto que, al parecer, el pulpo, el monstruo de burbujas, no utilizaba. Y desde ahí lo veía todo y se chupaba un tentáculo del hambre y decía para sus adentros: yo tengo que comerme esos panes, se ven deliciosos. Su oportunidad llegó cuando el monstruo de burbuja fue a abrir ese horno y fue a agarrar la bandeja que estaba dentro para colocar los nuevos panes. El monstruo pulpo come panes, antes de amilanarse o de asustarse, sabía lo que tenía que hacer. Los pulpos son muy buenos camuflándose y poniéndose del color de las cosas que le rodean. Así que se pegó muy pegadito a la bandeja y se puso color plata, de tal modo que parecía parte de la bandeja. El pulpo colocó todas las burbujitas de pan encima de la bandeja y las metió al horno. El monstruo de burbujas, y el pulpo, que sabía que esos hornos no calentaban, sino que doraban y daban colores a las burbujas, se hizo a un lado en el horno. Y apenas las burbujas de pan estuvieron listas, se las comió todas y se volvió a pegar en la bandeja y se hizo pasar por parte de la bandeja. Mientras tanto, el monstruo de burbujas metía bandejas, sacaba bandejas, preparaba panes, metía bandejas, sacaba bandejas. Y cuando fue a sacar la bandeja que había colocado donde estaba el pulpo, de repente se encontró con la sorpresa de que no había ni un solo pancito. Y le pareció tan raro porque no estaba seguro si él había realmente metido panes ahí. Es que ni siquiera burbujas habían quedado. Pues bien, el monstruo de burbujas agarró la bandeja y dijo: bueno, debe ser que se me olvidó. Y sirvió un montón de pancitos de burbujas nuevos sobre la bandeja, sin sospechar que sobre la bandeja y bajo los pancitos estaba el pulpo come panes. Así pasó un buen rato. El pulpo comía y comía y comía, pero llegó un momento en que estaba tan lleno de panes, que se quedó simplemente dormido sobre la bandeja. Ya todos los panes estaban listos, todos estaban servidos en la mesa. Y el pulpo dijo: bueno, ya están los panes completos. Aquí dejé unos cuantos por si acaso que los voy a también a servir para que todos comamos. Sacó la bandeja y descubrió con sorpresa que encima estaba el pulpo con una gran barrigota, con todos los tentáculos chorreados del sueño. Y estaba roncando, ni siquiera se enteró que lo habían sacado del horno, por eso no se pudo camuflar. Todos se sorprendieron al verlo, pero realmente estaban tan emocionados por la gran cantidad de pancitos ricos que había en la mesa. Había panes de queso, panes de chocolate, había panes de carne y panes de pollo, había panes de pescado, había panes de turrón, panes de mirrón y panes de zurrón. Era una cosa bellísima, era tan hermosa esa mesa que dejaron dormir al pulpo, que estaba muy lleno de pancitos, y se dedicaron a hacer la gran fiesta. Algunos tocaban mientras otros masticaban, y luego se turnaban. Otros tocaban y otros masticaban. El monstruo de burbujas nunca había estado tan contento, porque lo que más le gustaba en la vida era hacer comida para otros. Y nunca había habido tanta gente en su casa. Los miembros de la orquesta eran 20, más los 4 policías perritos falderos. Hasta se emocionaba de que el pulpo hubiese comido tanto, porque se notaba que le había gustado. Así que ese día terminó como una gran fiesta. Cuando llegó la noche y se despidieron los músicos, los policías tomaron al pulpo con mucho cuidado para no despertarlo, lo metieron en su pelota, rebotaron 4 veces, subieron al cielo y se fueron hasta la comisaría. En la comisaría prepararon una camita donde acostaron al pulpo, lo arroparon y le trancaron la reja para que durmiera tranquilo, pero la mañana siguiente sería el pulpo el que se diera la gran sorpresa. Y colorín colorado, los pancitos de burbuja se han terminado. El que no se quede dormido se quedará pegado.